Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo y ya estamos en otra semana laboral? Pero es muy bueno que podamos comenzar esta semana pensando en aquellas cosas que el Señor quiere que podamos tener en nuestro corazón. Mira, el título de este día es Levántate, Dios. A pesar del orden y las reglas sociales dados por Dios, la nación israelita, en varias ocasiones en su historia, no cumplió con este plan. Fácilmente llegaron a ser como las naciones que los rodeaban, viviendo según un patrón de injusticia y opresión. Los dirigentes y los jueces solo se preocupaban por sí mismos y su favor podía comprarse con sobornos. Sin tribunales que los protegieran, el común del pueblo y especialmente los pobres estaban sujetos a explotación. El Salmo 82 es una respuesta a esta situación. Describe el papel de Dios como juez supremo y muestra una escena en la que Él juzga a los dirigentes e incluso a los jueces del pueblo. Este salmo enfatiza que quienes desempeñan esos roles en la sociedad son designados como jueces bajo su dirección. Ocupan su cargo y desempeñan su trabajo como representantes y subordinados de Dios. Según el salmista, la justicia de Dios es un modelo de cómo debería funcionar la justicia terrenal y también proporciona el criterio con el que luego se juzgará esa justicia y a los que la dispensan. Este salmo concluye con un llamado específico a que Dios actúe en el verso 8 para intervenir y detener la injusticia que prevalece en la nación. Como muchos de los salmos, este da voz a los que no tienen voz, a los oprimidos cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas injustos en los que viven y trabajan. El Salmo 82 hace un llamado a Dios en su función de juez supremo y gobernante soberano del universo y de todas las naciones. No existe un tribunal o autoridad superiores ante los que se pueda presentar esa apelación. La seguridad viene de que, aun cuando los tribunales terrenales no escuchan ni hacen valer el clamor de los pobres y los oprimidos, como suele ocurrir, todavía hay una oportunidad innegable de pedir ayuda. En diferentes momentos de nuestra vida podemos ser víctimas de la injusticia, pero en otras ocasiones podemos ser los que cometemos una injusticia o nos beneficiamos de ella. En pasajes como el Salmo 82 podemos encontrar discernimiento y sabiduría, seamos oprimidos u opresores. A Dios también le preocupan los jueces injustos. Los describe como sus hijos y quiere que escojan vivir mejor, según lo que dice el versículo 6. Por lo tanto, hay esperanza incluso para los que están del lado de la opresión, si desean cambiar. Que Dios te bendiga mucho. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.